Yeah. En primer. Tú sabes. Tú no conoces, man. Oíste. Marlon el Caballero produce. Madar Studio. Listen. Tienen lo que tienes, es lo que ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Tienen lo que tienes, es lo que ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Si me estás criticando, admiración con rabia. Si me vives juzgando, admiración con rabia. Si por detrás estás hablando, admiración con rabia. Admiración con rabia, admiración con rabia. La envidia, admiración con rabia. Una actividad diaria, dispuesta a destruir todo lo hermoso. Óyeme, socio, ¿no sabes que a los envidiosos le molesta esa luz? Por eso no está en paz contigo ni con él mismo. La viva estampa de la hipocresía y el cinismo. Será agobiado por el fanatismo, porque quiere ser como tú. Habla como tú, actuar como tú. Intenta menospreciarte para opacar tu virtud. Pero tú, no caigas en su juego. Él prefiere quedarse tuerto con tal de verte ciego. Es tan evidente su desespero. Son los primeros en traicionarte cuando se trata de dinero. Por mujeres, vienes solo por una posición. No dejes que la envidia contamine tu corazón. Ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Tener lo que tienes es lo que ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Si me estás criticando, admiración con rabia. Si me vives juzgando, admiración con rabia. Si por detrás estás hablando, admiración con rabia. Admiración con rabia, admiración con rabia. Que te envidies a alguien que un día intentó ser como tú y no pudo. Por eso usa como táctica el disimulo, el cuchicheo por detrás y las indirectas. Y quiere hacerte creer que su vida es perfecta. Ay, chico. Critican todo lo que haces sin siquiera darte una razón. Envidiosos ocultos quieren pegarte su frustración. No vencieron, ¿para qué vienen a darme su opinión? Mejor cierren su boca, escuchen y presten mucha atención. Existen quien no sabe aceptar la felicidad de los demás y por eso se estancan. Son personas que no comen ni dejan comer, ni hacen ni dejan hacer. Y por eso no avanzan. Si padeces de esta enfermedad, es hora que pares ya. No mires para el lado, es contigo, es hora que pares ya. Si solo ves los defectos, es tiempo que pares ya. No quiero saber de intriga, váyanse por y para allá. El problema es que nadie puede dar lo que no tiene. Es para que te des cuenta cuando esté te inflando el nene. El que te adule y lisonjea no te conviene. Rodéate de quien te apoye y no de un tonto que te frene. Tienen lo que tienes, es lo que ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Tienen lo que tienes, es lo que ellos quieren, pero no pueden, por eso tienen admiración con rabia. Si me estás criticando, admiración con rabia. Si me vives juzgando, admiración con rabia. Si por detrás estás hablando, admiración con rabia. Admiración con rabia, admiración con rabia. Si me estás criticando, admiración con rabia. Si me vives juzgando, admiración con rabia. Si por detrás estás hablando, admiración con rabia. Admiración con rabia, admiración con rabia.